¿Se entiende? No, si, sí, sí. No cambia mucho la ecuación. Hay más votantes. Hay más votantes, pero el resultado... se reproduce más o menos la misma. Uh-huh. Bueno, dentro de la parte de... dentro de la idea de Unión por la Patria a nivel nacional, creo que aquí a nivel provincial, en La Pampa, pasa algo muy similar. Están empezando a... Están empezando a formarse los equipos de campaña. Recordemos, ya estamos casi entrando en el último mes. Faltan 4 días para el 22 de septiembre. Ya ahí sería... Sí, pues ya estamos en el último mes de campaña. Arrancó ayer porque se termina 3 días antes. Claro. Entonces digo, están los equipos armados. Yo creo que en La Pampa ya está la estrategia también diseñada. Pero aparece este condimento que algunos periodistas a nivel nacional y algunos referentes también lo están diciendo, es... Che, lo que nos parecía muy, muy, muy bueno, excelentemente bueno, de decir, bueno, Massa, tenés que ir a buscar el votante dormido que no nos votó, que según los datos de Unión por la Patria, era de ellos, y ahí decían, che, mirá, nosotros nos votó en el 2019 tanta gente, y ahora nos votó 6 millones, creo que eran 2 millones de votos menos, 6 millones de personas en total, era que no votaron en las PASO menos, estaba hecha la cuenta. Y eso, ese millón 900, 2 millones que no lo votaron, Sergio Massa y los gobernadores saldrían... Mama. Es la mitad de los votos obtuvo. Me parece que eran algo de 2 millones de votos más que eran... Perdió un montón de votos. Eran 2 millones que eran recuperables rápidamente. Ah, o sea, después lo que decís vos, había que convencer a un sector de independientes, que el independiente es medianamente, estamos todos la acostumbrados. La única diferencia entre las PASO y ahora es que Massa está usando la lapicera. Eso que le decía la oposición... Uh-huh. En vez de prometer gobernar, y ahora que lo hace se enoja igual, porque en realidad la oposición busca la forma de ubicarse dentro de un espacio de campaña. Claro. No Milei, me refiero a Bullrich, porque Milei no le da bola a nadie porque él ya sabe que va a la final si no llega antes. Entonces la pelea por el segundo puesto. Por la medalla de plata, si querés. La oposición le decía, en vez de prometer porque no goberna, y ahora que lo hace, le dice, ay, ¿por qué está haciendo campaña? Bueno, lo cierto es que la única diferencia entre las PASO y ahora son todas las medidas que tomó Massa. Después como lo va a evaluar la gente es otra cosa. Claro, claro. Pero lo que le pedían, no me prometas cosas que no podés hacer, bueno, las está haciendo. Le dieron plan platita, están aquellos que se acuerdan que Macri hizo lo mismo. Cuando perdió la PASO abismalmente, congeló tarifas, dio bonos, reforzó a UH, hizo lo mismo. Amarillo, pero se comportó como un peronista. Populismo de derecha, le decíamos. Sí. Bueno, hizo exactamente lo mismo. Macri recuperó, pero efectivamente no ganó. Tal vez es el escenario el que se venga, qué sé yo. La única diferencia es que hay 3 iguales. Digamos, los 3 están muy parecidos en la última encuesta real. 3, 3 y 3. 3, 29 y 30, 29 y 28. Ponle. Claro, claro, claro. En la elección... Esa es la diferencia, en cambio, con Macri y Alberto no había sido abismal. No había un reparto Eran casi 10 puntos de diferencia de Alberto a Macri. Acá son 1 o 2 puntos. No más. Entre ellos. Y bueno, y ahora, ¿qué ver si la gente dice, ah, te acordaste ahora porque querés ganar? O efectivamente, digo, porque hay medidas que quedan. La de ganancias queda. La del IVA no. También la hizo Macri, recordémoslo. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan que Macri hizo exactamente lo mismo? Que después Alberto dijo que tuvo que desenmarañar la bola electoral. Porque era hasta el 31 de diciembre. ¿Eh? O le comprometía casi 20 días de su gobierno con la devolución de IVA. Bueno. En realidad parecía que están haciendo lo mismo. ¿El resultado es distinto o es el mismo? Bueno, porque eso... ya tenemos un resultado del Macri, ¿qué le pasó? Eso lo vamos a ver. Lo que sí, por eso, me sorprendió esta teoría de empezar a replantearse o pensar bien si salir a pedirle a la gente que vaya a votar es una estrategia triunfadora para Unión por la Patria. Esto es nuevo, yo no lo había escuchado pero, nunca. ¿Qué perdés? Digamos, vos ponete en Unión por la Patria, ya estás perdido, pues ya perdiste. Sí. ¿Qué perdés? Lo más probable por es más, que, si, por menos. Que si no hagas nada, no cambie nada. No, pero a ver, Juan, ponele. Acá en La Pampa... Es lo más probable. Acá en La Pampa, la estrategia que por lo menos se ve hoy en día es el fortalecimiento del militante. Es como que el peronismo pampeano está haciendo actos y algún encuentro y no, alguna y cuestión. El sábado y domingo yo conozco a varios. Salieron a repartir casa por casa. No, pero digo, es cierto, pero digo, fíjate, esto que trajeron un estandapero peronista, los fue un acto cerrado, eso para ellos. Pero por eso te digo, los referentes, como referentes, los políticos están bajando a los lugares donde está la militancia como para tocarlos, como para abrazarlos, como para empujarlos, como para decirle, bueno, no podemos perder. Lo que no pasó en las PASO. Digo, los referentes políticos peronistas en las PASO, claro, estaban guardados. Eso te decía. A veces no es que van a... Basta para que el habitual votante del peronismo, que cada que está claro que se va desmembrando, ¿viste? Es como un colador de grano y vas perdiendo. Uh-huh. A lo largo del 83 para acá van perdiendo, sí, van dejando en el camino. Sí. En la zaranda van perdiendo. Uh-huh. Pero a muchos votantes peronistas le alcanzan con ver a su referente. Claro, que no lo vean la PASO. Claro. El acto del viernes del Centro Plan Comercio, en otro momento hubiera sido un acto, no sé si lo viste, pero lo llenaron con Rochenberg. Sí. Rochenberg era de toda la provincia, no de Santa Rosa. Uh-huh. Mucha gente que era habitual antes, pero ahora es nuevo. ¿Qué es lo que ve aquel que para el 13 de agosto no le dijeron? Ni siquiera lo fueron a buscar en auto. Claro. ¿Qué hora está ese? Claro. Que lo iba a buscar en auto, está en la foto. Uh-huh. Estuvo ayer el sábado en Tuay. Estuvo el lunes en la reunión de la juventud. No, perdón, el lunes de Víster fue acá en los gráficos. Uh-huh. El martes en la juventud. Bueno, eso más algo de subsidios como siempre dan. Sí, sí, sí. Es lo que va a haber. En La Pampa vos decís que va a haber eso, no va a haber otra campaña más revolucionaria, más... Después se alcanza o no alcanza. ¿Y qué te puede cambiar que alguien... Es cierto que te den la charla, pero ¿qué te puede cambiar? No, bueno, pero digo, a ver, la respuesta, por ejemplo, de Gustavo Vera a la UCR por el tema PAMI es parte también de una andanada de posicionamientos políticos y personajes políticos. Para nosotros, los que leemos la política, a la gente no le importa nada. El que hoy no tiene PAMI está insultando al PAMI. Por más que... Sobre todo porque es lo mismo que la devaluación de masa. Uh-huh. Después que sí te decís, me la hicieron hacer. Es culpa de los otros. Y acá, si vos sabés que cada año legislativo nacional, las mismas dos clínicas vinculadas al partido enfrente, al radicalismo, justamente que con el que se enfrentó, te hacen paro el PAMI. Bueno, decilo antes, hermano. Si vos tenés la certeza de que esas dos clínicas de pico están ligadas, hoy a Benungaray porque el candidato, para antes era Marino, el que sea, claro, están ligadas a la propuesta de salud del radicalismo y que hacen movidas electorales con la salud de la gente, bueno, preparala. Sí. Tenés que decirlo antes. Sí, hay que decir que el comunicado del radicalismo tiene también una estructura, porque el radicalismo en la campaña de Berongaray, en la última... Yo estoy contando lo que te dicen por lo bajo, porque afuera se enfrenta de otra manera, pero por lo bajo te dicen siempre hacen lo mismo. El radicalismo, en la campaña. El radicalismo tuvo mesas de trabajo donde se habló y donde se trabajaron proyectos de educación, de salud, de seguridad, y esto... que plantea el radicalismo en ahora. La otra elección. Ah. No, ahora, en esta. Cuando arrancaron, ¿te acordás que había en el aula magna? Me acuerdo que estaba Copo. No. Había en el aula magna, se hizo en Pico también. Digo, de hecho, se publicitó, no mucho, pero se publicitó. Desde donde el radicalismo decía, che, nosotros hoy tenemos sí un proyecto de campaña, que era un poco también la crítica tradicional de todas las campañas del radicalismo, que era, che, ¿y cuál es tu proyecto de provincia? El radicalismo pierde, Juntos por el Cambio pierde, porque no tienen un proyecto de provincia. Bueno. Hoy con Berongaray, ahora en mayo con Berongaray, parecía que habían tenido un desarrollo diferenciado o distinto. Ese proyecto de salud pública fue el que el radicalismo en el comunicado de prensa le tira en la cara al gobernador y le dice, gobernador, hágase cargo. Sí, y por abajo el PJ te dice, se le hicieron la clínica, no me acuerdo, no sé, uno de los dueños de las dos clínicas, que, que hace la propuesta política. Sí, pero por eso el PJ no declara eso que decís vos. Te lo dice, te lo hace. Y que, claro, y queda todo en una situación, como bien vos decís, en donde el PJ queda engrampado en su propio sistema. Y esto de Gustavo Vera, que uno puede decir, bueno, Gustavo Vera, además de estar como subsecretario de salud, tiene una injerencia política. Anda, tiene no con la motosierra, sino con el serrucho. Tiene una militancia barrial. Sí, está bien. Bueno, viste que ahora... Es un poco en broma, le digo. Todo no se esto, enoje, no se enoje, de acá a diciembre, hay especulaciones. Porque ya... Porque acá hay que decir que pase lo que pase, Siluoto ya tiene el gobierno ganado. Claro, claro. Entonces bueno, acá no, hay no dos está peleas. En juego, no está en juego el gobierno de Siluoto acá. Sí, está claramente está en juego la plata que va a contar de gane quien gane. Esto eso sí un poco, a ver, que esto es un poco, sí, pero también, a ver. ¿Cuánta reserva puede tener? Nada, no, te creía que si un gobierno nacional te... Pongámonos a pensar en esto. ¿Alguien puede pensar, es una pregunta abierta a todo lo que nos están escuchando, ¿alguien puede pensar que Siluoto y sus funcionarios querría que no gane Massa? No, yo no creo que haya alguien que puede llegar a pensar que Siluoto y su gabinete y los diputados y senadores peronistas tengan una idea en su cabeza de decir, no, bueno, porque Massa se va a quedar con el peronismo. No, quieren que gane Massa. No, ahora, si fuera kirchnerista, sí. Ahora, habría muchos que dirían que no gane. Ahora, ya lo hicieron. Distinto es cuando Siluoto expone su gestión, lo que pasó en mayo, y dice, bueno, yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto, los empleados públicos mal o bien, me quieren más, me quieren menos, están con la cláusula gatillo, en salud tenemos esto, en educación tenemos esto. Y la gente del pampeano va y como vos, como recién estábamos hablando con Juan, va y mira enfrente y dice, che, enfrente, ¿quién había en mayo? Bueno, Verongaray. ¿Verongaray qué es? Es una estructura de Juntos por el Cambio. ¿Qué tiene Verongaray para ofrecernos? Ahí es donde algunos plantean de si la campaña alcanzó, si esto de Verongaray sacó los votos que sacó a media máquina, tres cuartos de máquina, nunca terminan jugando a fondo, todo lo que ya hemos escuchado. Sí, pero no por él, en este caso son los aliados por que eso. Bueno, por eso. Que hacen zancadilla por eso. Si, a ver si llega él y no llego yo. Bueno, por eso. Dicho esto, la gente eligió en La Pampa mayoritariamente la gestión de Sergio Cilioto, que ahí no es como un gobernador nuevo, como le pasó de la mano de Berna en 2019. Acá Cilioto ya tenía fuego político, ya había tenido una gestión, ya había pasado la pandemia, y así todo, la mayoría de los pampeanos lo eligieron a Cilioto, con lo que implicó la pandemia, con lo que implicaron las devaluaciones, con lo que implicó la falta... ¿Pero que hizo políticas para eso? ¿Que tiene reacciones para eso? Bueno. Digo, no sé qué valoró la gente. Pongámosle lo que vos estás poniendo. Yo lo que voy es... Ahora, esa misma Cilioto no es indiferente que... No, que gane cualquiera nación. No. Porque Milei abiertamente, esto no es una cuestión ideológica. Claro. Milei dice, se acabó la obra pública. No, bueno. Que es la base del gobierno de Cilioto. Pero pará, no la saques a Bullrich de la escena con Cilioto no gobernador. No, sí, habla bueno, de eso. Pero no. ¿Y? Bullrich no es tan gil, digamos. No me interpreté Juan, mal. Bullrich no era el modelo de hacer desaparecer la obra pública. Macri tampoco, y sin embargo La Pampa... ¿Y pueden haber aprendido algo? Para quedarse. El que llega se quiere quedar. La experiencia de Macri, ellos ya tienen una experiencia. Milei la va a hacer si gana. Y va a actuar como él quiera. Y después, dentro de 4 años, veremos si le sirvió o no le sirvió. Uh-huh. Ahora, el PRO tiene una experiencia previa. Que pelearse con los gobernadores peronistas fue lo peor que pudo hacer. Sí, eso es cierto. Que mantiene... Y tenía una experiencia del primer año y medio, donde tuvo un romance con hasta con Hugo Moyano, que tanto lo critican. Sí. Con Sergio Massa. Con el propio Cilioto, que le votó todas las leyes hasta un año y medio, que era diputado nacional. Sí. Cuando rompe con el gobierno peronista, pasa lo que pasa. Bueno, y en ese andamiaje que se está armando aquí en La Pampa, que de vuelta certificamos que al peronismo pampeano no le da lo mismo que gane cualquiera, quiere que gane... Especialmente no le da lo mismo a Milei porque no va a haber más obra pública, se acaba el gobierno Cilioto. No digo no se acaba, pero no tiene cómo generar empleo. Hoy lo genera con dinero de obra pública. Está bien, a ver... Se complica, se acaba, porque más porque Berna lo resistió. El sinceramiento de la mano del Estado en este país en algún momento va a llegar, Juan. El Estado está poniendo... En ninguna parte del mundo la obra pública la hace el privado. El Estado está poniendo es tanto dinero en sostener el desempleo bajo porque lo pone el Estado. En todos lados. ¿Quién hace autopista en Alemania? No me llamo Alemania, en Perú. Está bien. Yo vamos entiendo, a Perú porque si no me va a poner primer mundo, entiendo, me va a comparar con entiendo, eso. Yo entiendo lo que vos decís, en Bolivia, pero... En Bolivia, en Brasil, ¿qué hay, las hace? Hay países que han resuelto otros temas antes de... este Estado presente, por ejemplo, en materia de desempleo. La obra pública genera empleo. Yo no discuto que el tema de sacar hoy la obra pública sería un caos. No lo discuto. Yo coincido con vos en esto. Yo en esto no coincido. Bueno. Yo digo, no hay que sacarla nunca. Si querés, por otro lado, la obra pública no la va a hacer el privado. Creo que los países que tienen resueltas algunas cuestiones y han desarrollado sistemas transparentes y con poca corrupción, porque que no haya corrupción... es imposible, se permiten tener algo como quiso hacer Macri, los famosos PPP, que es un mix entre público y privado, en donde vos decís, bueno, nosotros del Estado no vamos a darle a las constructoras todo el dinero para que los constructores se conviertan en los nuevos multimillonarios, y encima de eso aparezcan cada vez más empresas constructoras que terciarizan el trabajo, que no tienen máquinas, que no tienen camiones, que no tienen nada, que son hermanos de funcionarios, que generan una empresa constructora con cero empleado, y que el gobierno provincial viene y le da 28.000 millones de pesos. Digo, eso cuando vos lo ves a Milei diciendo, che, eso está mal, mucha gente dice, sí, tienen razón. El primo Mauricio. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Sacar la obra pública? ¿O modificar Calcaterra el sistema? El primo Mauricio. Te repito, ¿qué hay que hacer? ¿Sacar la obra pública o modificar el sistema? No, bueno, un detalle que hay que explicar de la PPP, Participación Pública Privada, más allá que acá fracasó absolutamente porque nadie quiso hacer nada. Cuando vos comprometés al privado, que el privado lo hace porque es bueno, porque va a gastar sus ganancias en que vos tengas una calle? No. Le das el negocio por un montón de años. La participación pública privada en todos los países del mundo está ligada a una concesión. Nadie va a ir a hacer la escuela rural del Chañar. Nadie la va a ir a hacer porque no tienen cómo ganar guita ahí. ¿Dónde participa el privado? En autopistas, con un peaje. Te doy el peaje de 20 años. En la obra necesaria para completar el gasoducto y me das de lo que exportás el 10% durante 20 años. Esa es la participación pública-privada que existe en todo el mundo capitalista y que quiso hacer Macri. O sea, le entregás un negocio. La cuenta ¿Por qué lo planteás como que le entregás? Claro, porque también lo hace el Estado. Pero por eso, porque vos lo planteás como que le entregás. No, te quiero decir que no hace si cosas gratis porque a Gastón le hace falta una plaza de seguridad. No, pero es que es cierto. Lo que puede cobrar entre la plaza, Juan, es cierto. Por eso, el debate hoy es... ¿Y por qué le entregás un negocio? Porque darle el gas cuando hay tanta escasez... Ahí tiene que definir, vos tenés que sacar las cuentas, no solo económicas, las cuentas económicas, las cuentas ambientales, las cuentas sociales. ¿Es conveniente que el gas que supuestamente el presidente que gane, sea el que sea, va a tener 50 mil millones de dólares extra entre sequía y gas, gracias al gasoducto, darle una parte de esa porción a uno que tiró cuatro caños? Perdóname. O te hace cargo vos del gasto, perdóname, y te quedás vos con el dinero. Perdóname, Juan, perdóname. Todo lo que vos estás planteando es muy lindo, pero la sociedad ya está debatiendo esto que vos estás diciendo. Y evidentemente no cuando votaron no, a Milei... No, minimizar con eso. No, estoy explicando. No. El privado no le va a ir a hacer habeas cochea el asfalto para que sea más seguro. No, te minimizo. Salvo que me ponga una cabina de peaje. Pero Juan, no te minimizo. Lo que te digo es que si vos en algún punto reconocés que el Estado, con su mano visible, y esto de la mano del Estado, hace cosas... También me tenés que reconocer que el Estado en Argentina se ha venido manejando, devaluando nuestra moneda, rompiendo lo que vale nuestro peso argentino, y ese peso argentino se lo rompe al que realmente lo gana. Y tu peso, el de la clase media... Son dos temas distintos. No, son dos temas distintos, porque vos en algún momento tenés que dejar de gastar. No quiere decir en algún que momento que tenés pública. Que dejar de gastar. No, bueno, pero no me... Eso meterte en la bolsa. No. Y decir que todo es lo mismo. Por eso te iba a decir el chiste, ahora te lo hago. Con la canción que dijiste... No es lo mismo, Juan. Cuando vos gastás mal, y la gente gastás mal... Pero por eso va a eliminar la salud. En algún momento vos tenés que replantear los... Ayer una persona que seguramente no te gusta nada, Luana Bolnoche, le sacó la cuenta de cuánto cobrarían... ¿Lo escuchaste o no? Sí. Los vouchers. Tiene 5 millones de jubilados que atiende el PAMI. Si se cumpliera la medida de que hasta ahora planteó en educación, no en salud, la llevaran a salud, dividir lo que tenés... como aporte estatal sobre cantidad universo de beneficiarios, le tocarían 22 mil pesos por mes los jubilados. Y quiera o no, y cobran 120. Esa es la diferencia. Eso hay que discutir. Vos me decís, bueno, lo podés discutir, perfecto, pero hay que dejarlo en claro. Hoy la mínima es muy mala. Bueno, con mi ley, lo que dijo Bolnovich ayer, es lo que él propone en salud, lo llega a aplicar acá, es dividir la masa de plata que tenés por cada uno de ustedes. Era 6 veces menos que la que cobran hoy, que ya es mala, ya es horrible. Bueno, esto no habilita, para darte la razón a buena parte, que la burocracia sea necesaria, que los negocios entre familias sean necesarios, que la constructora esté ligada al poder político, que las cosas se hagan más lentas porque el Estado la embarra muchas veces. Tenés razón, pero mejorar una cosa no quiere decir meter la bomba. Bueno, yo no sé si van a meter bomba, no lo sé. Yo uso las metáforas que él ha usado. Bueno, pero déjame dudar. Entonces, yo lo que te estoy diciendo es... ¿Pero por qué dudarías de alguien que, como Durán Barba dice, es el único lugar en el que conozco que alguien que dice que va a reventar todo va a ganar? Bueno. Si lo dice, no es que lo que está forzado. Justamente a eso iba yo ahora, te iba a decir justamente esto. Nosotros estamos hablando en este programa, pensando las cosas de una sola manera, que es nuestra percepción de lo que implica este sistema y de lo que implica la mano del Estado. Vos acabás de hacer un pequeño resumen de lo que el Estado hace hoy por la gente. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por cuánta gente? Bueno, claro, ahí está, la mitad. ¿Hoy la mitad? Sí. Animate a decir la mitad y yo me animo a decirte si no sé si no es menos la mitad. Hoy es la mitad y de esa mitad están los más ricos. Porque la otra pregunta que yo me hago públicamente es... ¿Por qué solamente nosotros como sociedad podemos alzarnos en las modificaciones que queremos en votaciones? ¿Por qué nadie, antes de preocuparse porque llegue un Milei, no lo cambió a eso? Porque a nosotros nos usan como forros cada 2 años y después los gobiernos hacen lo que dice Viacochea. Viene un gobierno que dice, PPP, sí, Otro que dice PPP, no, y ahí vamos. Los gobiernos eligen, los gobiernos hacen sus negociados, los gobiernos hacen sus leyes, los gobiernos modifican lo que les conviene, los gobiernos te hacen los discursos que vos querés, y cuando vos mirás el escenario general, vos decís, bueno, ¿por qué ganó un Milei? Ganó un Milei porque hay gente que está opinando en voz baja que esto es una cagada. No, pero escúchame, si Liotto fue reelecto, sí, y que no puede ser una cagada igual el sistema democrático que tenemos, el sistema de gobierno que tenemos, el sistema en donde viene un grupo político y hace lo que quiere. Y viene el kirchnerismo y te genera leyes, viene Macri y te las rompe, viene Macri y genera leyes, viene Alberto y te las rompe. ¿Qué es eso? Si no es forrear a la sociedad cada 3 años, cada 4 años, cada 2 años. Bueno, pero la sociedad también tiene una parte de compromiso, que es la de hacerse parte, porque también somos responsables de solo ser convocados una vez cada 2 años. ¿Cuántas veces ves personas que van a discutir al Consejo Deliberante el día que aumentan la tarifaria? La tarifaria es la que nos fija las tasas. Es cierto. Que van a la Cámara de Diputados cuando alguien expone sobre una ley que ahora la coparticipación, que según dicen nos afecta a todos y nos afecta a todos. Es cierto. Entonces, también nosotros nos quedamos en la cómoda de que ir una vez cada 2 años. Bueno. Porque la participación democrática no te está negada. No te está facilitada, también es cierto eso. Pero no te está negada. Cuando hay una elección en comisión vecinal, tuvieron que modificar la ordenanza porque antes te exigían el 25% de participación del padrón para que sean válidas, no llegaban ni una. Claro. Lo bajaron al 20%. A veces no llegan de poco. ¿Entendés? Sí, sí. Los que no aceptamos el convite de la participación somos todos. Bueno, también es cierto. Y es más fácil hoy con un teléfono manifestar, chorro, ensobrado, no, bueno, peronista, pero kirchnerista, macrista. Lo que pasa que y después lo apagás y seguís haciendo lo que quieras. Lo que pasa es que esa practicidad de la que vos estás hablando, del teléfono y de la información en el teléfono, pero no cambia nada hasta la elección. Y de la opinión, tiene que ver también con algunos mensajes que la sociedad en las elecciones ha ido dando. Y que yo lo digo sinceramente convencido, yo creo que la clase política, desde, por ejemplo, el ingreso de Mauricio Macri como presidente, la clase política en general no lo logró ver. Yo creo que toda esta puja que hizo Macri y que hoy está siendo revalorizada, porque también hay que decirlo, muchos de los conceptos por los cuales lo atacaban a Mauricio Macri en su gobierno como ideología, hoy están siendo reivindicados, y muchos analistas políticos, politólogos y referentes de todos los espacios políticos reconocen, de hecho en Infobae hay un artículo muy interesante el fin de semana que dice La venganza de Mauricio Macri, se llama el titular, en donde explica por qué Macri hace este coqueteo con Milei y esta especie como de ninguneo en algunos momentos a Patricia Bullrich. Porque dentro de Juntos por el Cambio Macri los tuvo que lidiar también a muchos de los que hoy están con Bullrich, queriendo estar en el lugar que estuvo él. Y Macri en su círculo íntimo habló varias veces de los que no se jugaron de verdad por el proyecto. Claro, cuando vos lo ves ahora con el tiempo y con este gobierno desastroso de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, podés creerle un poco más a Mauricio Macri o por lo menos podés tomarlo en serio. Después, si no le crees, es un tema de cada uno. Ahora bien, no podemos, y esto ya lo digo como sociedad, no podemos permitirnos creerle a los políticos por sus logros o por sus fracasos. Las ideas políticas son las que construyen a las sociedades como sociedades. Desde el negacionismo que nosotros hablamos tantas veces acá, que Alemania lo solucionó con una ley, hasta un montón de otros temas, Juan, si la política no lo castigó, pues sigue habiendo hitlerianos. Lo solucionó. No te meten en cana. Solucionó la expresión popular. La solucionó. O sea, vos hoy no, en Alemania no podés ser negacionista públicamente porque vas preso 5 años. Entonces, acá el punto es, si la política no logra zanjar estas cuestiones, arreglar cuestiones mínimas y básicas, nos va a seguir pasando lo mismo. Hoy es Milei. Mañana, yo, permitime no creerlo, pero puede ser alguien que venga por izquierda después de un fracaso de la derecha o de la centroderecha. Si fracasara Milei puede salir cualquier cosa. O bueno, el peronismo, la estructura, o puede ser cualquier cosa. Entonces, a mí me permite pensar esto que estamos hablando, en realmente nuestra sociedad como estructura. Y ahí es donde yo te digo que muchas veces las cosas que nosotros contamos en la radio como medidas, o lo que vos decías recién, Sergio Massa está usando la lapicera. Sí. Pero a mí me da sensación que en algunas cabezas es hasta contraproducente. es, che, loco, yo me vengo cagando de hambre hace 2 años, hermano, y vos ahora venís a darme 15 lucas, o venís a darme el IVA, o venís a darme esto. Sí, me digo, puede ser. A mí me da esa sensación. ¿Por qué? Porque cuando vos estás enojado, y se lo planteo a cada uno de ustedes... Pero ese voto, o sea, pero Massa no está buscando al que votó a Milei ya convencido, no. Está buscando a otro, al de la renta, pero suponte el que propio no, que no fue... Suponte el que no fue a votar. ¿Por qué no fue a votar? La mayoría te puede decir, no me interesa la política, un dato normal. Son todos iguales, no voy a votar porque son todos iguales, o no tiene sentido. Y algunos te dirán, no me vienen a buscar, como pasó, que habitualmente los buscan. Sí. Son los radicales para que las encuestas dicen que no van a votar a Bullrich, y las encuestas están pagando Massa, dice una persona, me manda un mensaje, un compañero. Uh-huh. ¿Cómo es el mensaje? Dice que los radicales son los que no van a votar a Bullrich, según las encuestas que dice está pagando Massa. ¿Podrían los radicales querer quedarse con Juntos por el Cambio si pierde no, Bullrich? No, se destruya. Él no dice eso. Para mí, eso te iba a decir, Juan, ahora. Los radicales siempre de fuera de Juntos por el Cambio perdieron también. No sé, pero es un escenario de 8 provincias ahora. No, está bien. Vos decís con la construcción. Ni con Alfonsina tiene la posibilidad de llegar a 10. Sí, pero por eso. Subieron. Si ponele, Juntos por el Cambio se rompiera, hoy el PRO sí tiene estructura. Y la UCR te está demostrando no, que más no, tiene, pero pará, está ganando las está provincias. Bien, pero ¿por qué digo esto? Ganan las internas y las generales. Pero ¿por qué digo esto? Porque el momento de destrucción de Juntos por el Cambio valedero para la UCR era cuando el PRO todavía no estaba afincado en las provincias. No está afincado. ¿Cómo no? No ganó una elección. No, está bien, bueno, pero que no gane no una elección. La general es más difícil. Que no gane una elección, no significa que no tenga adherentes. Sí, pero no. Para mí, vos hacías un análisis muy ideológico de lo demás, que está es parte de eso, y la otra es, la criatura la creó él y la está por ver morir, o al menos herida, con una enfermedad de largo tratamiento, de la que puede salir o no. Uh-huh. Y tal vez se está reacomodando. Claro, sí. Diciendo, bueno, el PRO llegó hasta acá, claro. Ahora claro. Somos PRO LLA, qué sé yo, por decir algo. Sí. Y reconvertimos esto, porque realmente el PRO... un fenómeno netamente urbano, que es un problema que todavía no resolvió, netamente urbano, de grandes urbes, uh-huh. Es una expresión, porque quiera o no, viven como 4 millones de personas en Capital, no sé cuánto. Claro. Es una expresión muy fuerte. Uh-huh. Salvo provincia de Buenos Aires, bueno, es la segunda, después le gana a cualquier provincia en cantidad de votantes. Uh-huh. Eso no se va a desperdiciar, el PRO no va a desperdiciar, más que Jorge Macri va a ganar. Uh-huh. Lo que ve que el armado nacional... se le empieza a romper porque los ganadores son radicales. Esto ir a festejar siempre el cumpleaños del vecino, y cuando te toca tu cumpleaños, tu papá no tiene plata para festejarlo. Claro. Está bien, Juntos por el Cambio va y festeja cada uno los triunfos. Pero son radicales. No, claramente. Radicales de Córdoba, de Santa Fe, ayer de Chaco, los golpes. Dentro de la mirada que hay sobre lo que está haciendo Macri, muchos dicen que, por ejemplo, la potenciación de Milei en algunos discursos tiene que ver con cosas que el PRO o el propio Macri nunca se animó a decir. Un ejemplo, lo del Papa Francisco. Ah, pero dijeron. No, tanto no. El Papa Francisco siempre... Yo me acuerdo en la época en el gobierno de Macri que fue... Y creo que fue una a ver, fue una noticia... ¿No que al Papa hasta Cristina, el día nombraron Cristina lo criticó? O una información que tuvo un... A ver, tuvo un seguimiento adrede y que fue instalado así cuando vos mirabas la foto, por ejemplo, de la cara del Papa recibiendo a Cristina y la foto de la cara del Papa recibiendo a Macri con Juliana y la nena. Cara de culo y la otra no, supuestamente. Claro, y creo que desde ahí hubo un quiebre que hoy Milei... lo dice brutalmente y lo dice con su ideología o teología sobre la iglesia y sobre el diablo y Jesucristo. Pero digo, yo me pongo a pensar en aquel momento, digo, ese fiel a la iglesia, esa persona adepta a la iglesia católica apostólica romana, ¿cómo se habrá sentido viendo al Papa, básicamente con una sonrisa, estar bien con Cristina y mal con Mauricio? Sí, estaba con Macri enojado. Si estaba con Cristina, le da... Digo, no. Y desde ahí, ¿esa figura papal no cambió? No es tan, igualmente no es tan blanco porque, negro. Porque hoy yo veo que todos los medios que son... El Papa es del PRO. Todos los medios que son kirchneristas están llevando sacerdotes, por primera vez lo veo, sacerdotes a hablar. Hoy vos mirá, el fin de semana hubo 4 sacerdotes en C5N, distintos. Déjense tobillero, ¿no? No, de todo, bueno, de todo. Pero digo, entonces mi pregunta es... ¿Por qué Milei les ganó el discurso? Y la explicación, por lo menos la respuesta más rápida, sí, para mí... Sí, es ese. Para mí no suma voto por el Papa. Para mí tiene que ver, ¿sabes con qué, Juan? Digo, ¿cuál era la mirada? ¿Cuál era la mirada del fiel religioso en aquel momento cuando el Papa hacía lo que hacía? Depende, públicamente. ¿Qué piensa el fiel religioso? Depende. Porque el mismo fiel religioso... Bueno, algunos hablando... festejaron la foto con Videla y otros la criticaron. Estamos hablando de el fiel religioso de derecha. Bueno, porque me escuchaste lo que te dije, porque hubo fieles religiosos que se enojaron mucho cuando la cúpula de la iglesia sacaba foto con Videla, con Macera. Uh-huh. O sea, la iglesia siempre está, convive con el poder y es más acomodaticio que el Grupo Clarín. Más rápido se acomoda. Sí, pero no es la imagen que tiene... Está más al calor del poder. No es la imagen mayoritariamente que tiene la gente del Papa. El Papa está rodeado de gente del PRO. Sus manos derechas son del PRO. Por eso no sé si... Aparte, no sé si está tan politizado, si está tan religioso, si no sé cómo... Está tan mezclado por la religión el debate. El hermano de Martín Macchiere dirige la única escuela de formación política del Vaticano en la historia. La crearon para él. Y no es porque sea muy importante, no me acuerdo cómo se llama, hermano. Sé que es muy cercano a él, pero no. Es porque un acuerdo con el PRO. Un acuerdo político. Sus cercanos no tiene kirchneristas cercanos. Bueno, es muy difícil que haya un cura kirchnerista. Salvo el obispo. Pero para estar al lado del Papa tiene que ser un viejo, porque llegás por antigüedad. Claro. Te lo estoy explicando mal, pero la jerarquía católica no lleva a un pibe. Y nunca va a haber un Papa joven. Puede haberlo, pero sería una casualidad. Pero el grado cardenal es muy difícil para estar al lado del Papa. No está rodeado de peronistas. Nada más lejos. Uno de los biógrafos que sale en Radio Mitre, ¿cómo se llama? Que un hombre que habla de historia. Sale los... Bueno, no sé si sale acá porque sale a las 11 de la mañana. Los domingos. Todo el tiempo habla del Papa, a pesar... Es de recontra derecha el historiador. Dándole loas y te describe todo lo que ha hecho. La encíclica que a él lo lleva a ser Papa... En la segunda ocasión, porque si fueran elecciones, pierde una y después gana la segunda. Cuando la conferencia episcopal latinoamericana se junta en Brasil y elabora el documento de Aparecida, es la encíclica, después termina siendo una encíclica, pero el documento de Aparecida es una virgen negra que encontraron, lo explico rápidamente, en el mar. Después empezaron a estudiar si era negra o era porque la madera se puso negra, pero bueno, negra, la primera canonizada. En ese documento de Aparecida, que lo dicen, se lo adjudican todo a Bergoglio como autor, ahí pierde la elección, la pierde con Ratzinger. Habla mal de Chávez, de Fidel Castro, del peronismo. Yo lo leí completo, pero no lo podía creer. De hecho, hay una nota que yo la hice hace muchos años en Plan B. Resumiendo, era su plataforma política. La plataforma política del Papa no era ni derecha ni izquierda, era católica. ¿Y por qué criticaba a Chávez? Por las leyes feministas, por el aborto, por el matrimonio igualitario. Lo mismo en todo el fenómeno latinoamericano. Y hacía un capítulo especial de combatir al tirano. Y el tirano eran los zurdos, para el Papa. Sí, los zurdos... Eran Chávez, era Castro, era Evo Morales, era Cristina. Antidemocráticos. No, también la metía Cristina, porque le pegan... Y este hombre lo resalta siempre, porque esa... Y ahora la que viene, la que es de él propia, que es una encíclica, porque él es Papa, en aquel tiempo no era Papa. Bueno, él va con el documento Aparecida y casi le gana a Ratzinger, no le gana. En la segunda elección le gana. Siendo papas el Laudato Si uno. Esto es como los que no somos católicos, yo lo tuve que aprender, pero es como el plan de gobierno. Cuando llega un papa, gobierna la iglesia. Claro. Una de las iglesias con más fieles del mundo. Gobierna el Vaticano también. Ahora vas al Laudato Si 2. Donde vuelve al humanismo. Pero la iglesia siempre fue humanista. No es que sea que ahora esté con Graboio. No. Vuelve al discurso humanista porque ya considera que al tirano que tuvo que marcar en el documento de Aparecida, lo derrotaron. Y vuelve al humanismo. Pero Jesucristo era humanista. Sí, para los creyentes. Bueno, entonces, ubicarlo al Papa es muy difícil. Esas fotos son complicadas. Esa foto con Cristina, con Mauricio. A ver, la actitud... Pero tiene foto con todo el mundo el Papa. Sí, pero la actitud, ya te digo, yo creo que en Argentina, después de la foto con cara de culo con Macri, cambió. Para mí, esto es una opinión basada en lo que yo empecé a ver en redes sociales... Sí, que tenía que ver con un montón de personas creyentes en la Iglesia Católica como estructura de fe, porque hay gente que es creyente y cree solo en Dios, y no cree en la Iglesia. Pero también hay que decirlo, hay gente que tiene... No, vale, la Iglesia es la corporización de Dios en la Tierra. La famosa película Estigmas es la representación real de lo que la Iglesia representa y de lo que en algún momento el parámetro de aprendizaje de esa película es que guardan supuestamente textos escritos por el propio Jesucristo, o cosas que Jesús dijo, que lo escribieron, que dice que no hace falta la iglesia. Técnicamente es eso, que debajo de cada piedra vos le encontrarás a Dios, debajo de cada madera encontrarás a Dios, y no necesitas un templo para ir a rezar. Puntualmente, a todos la figura del Papa los ilumina, si se quiere. Algunos más, algunos menos. Para mí, después de la foto con cara de culo con Macri y la familia, eso cambió. En un sector. Porque y en otro sector no. Porque también se bancaron. Y ahí es donde el Papa se convierte en populista. Y ahí se van también. O el otro sector lo empieza a defender. El otro sector lo empieza a defender. Y como vos bien decís, el kirchnerismo la primera semana. El kirchnerismo la primera semana, el cura lo mató. A Francisco lo mató. Sí, sí. El kirchnerismo. Después se ve que han tenido las llamadas que tienen siempre. Después de poder. Bueno. Y dijeron, era el presidente del mundo y dijeron, católico. Y dijeron, bueno, no. Y bajaron los decibeles. Pero la primera semana sí, es cierto. Pero el mismo Macri no lo enfrentó. Macri no es que no se animó. Macri también sabe que tiene poder. No, no. Lo que digo es, Macri no se animó a decir lo que dice Milei. Milei lo pone como el diablo. ¿Milei qué? Porque también la otra. Disfrazado de... ¿Milei qué es, religiosamente hablando? Yo creo que es judío por lo que le ha dicho. Sí. Y por la... Bueno, fue el otro día. Fue a Estados Unidos. Entonces, creo, esto es Boca River. Un judío que habla del católico. Generalmente el católico se cierra. Se cierra siempre. Y uno de afuera, digo, por vuelo a Videla. Cuando las madres de Plaza Mayo eran cuatro locas dando vuelta, y daban vuelta porque las policías les decían, si se quedan quietas las detengo, tienen que moverse, por eso la marcha, alrededor de la Plaza de Mayo, a la pirámide, decían, estas locas miércoles están en contra de Dios, Videla. Lo mismo, el católico descreía de las locas, porque la crítica no venía de adentro, era de alguien de afuera, que además asociado al marxismo internacional bien, y todas las cosas. Pero y acá era, es lo mismo. Ese era otro momento. Un judío criticando a un católico, la verdad es que el católico lo mira y dice, bueno, vos seguís la tuya, yo seguís la mía. Ese era otro momento de la sociedad, no había medios de comunicación como hay hoy, no había conectividad como hay hoy, y había una mirada sobre los militares que todavía tenían enaltecimiento en algún sector de la sociedad como solucionadores de problemas o solucionadores de cuestiones sociales. Esto no es hoy. Lo que es hoy es el acceso a la información, como vos bien contás. Che, yo quiero leer la encíclica que dijo Viascochea. Agarrá el celular, la buscá y la lees. Busquen a la librería ahí, en la librería atrás, bueno, en la Alexandra Torre. Encima son libros baratos. La Iglesia Católica saca libros muy baratos. Peor aún, si no querés comprar el libro, lo lees en internet. Ah, lo sí, que voy sí, es, sí, sí. Esta modernidad nos permite a nosotros opinar sin tanta estructura de búsqueda, como vos bien estabas diciendo recién, de cosas que nos comparen a nuestra opinión. Digo, alguien que quiere opinar que el Papa es malo, no necesita mucho más que meterse en internet y ver las fotos con Grabois, con Moyano, con Coso. Por lo mucho pueden pensar que es bueno. Bueno, a lo que voy. Muchos que lo ven con Grabois pueden pensar que es bueno. Los curas villeros que van a pensar. Lo que te digo es, en esto de que Macri no se animó, no pudo o no quiso exponer al Papa en sus discursos políticos, dicen que hoy Macri está disfrutando muchas de las cosas que Milei expone y que la sociedad compra. Otra vez festeja el cumpleaños del otro. Está bien, bueno, pero digo... Porque además te arrugaste cuando te tocó a vos. No, está claro, pero de además, vuelta... Y déjame restar la importancia de la religión. Yo no creo que la religión tenga mucho que ver en esta elección. Hace mucho que la religión yo me convencí no interfiere con, tanto en las yo vidas me convencí nuestras. Con el aborto. Yo me convencí con el aborto. Con el aborto yo me convencí que los que dicen ser fieles religiosos van a votar con el bolsillo. Dios, la Virgen... Mezclado, lo que antes era un mandato. La iglesia, la Biblia, la dejan en su casa y van a votar con el bolsillo y con los intereses personales de él y de su familia. Yo de eso estoy convencido. Porque el aborto en Argentina nos puso las caras visibles de los candidatos, que en este caso como nuestro gobernador, fue responsable de la aprobación en diputados. Sí, de la ley que no salió. Remarquemos eso porque esa no salió. Del aborto. Ahora... En esa compulsa en donde yo recuerdo, tengo WhatsApp de referentes religiosos pero pampeanos. El actual subsecretario culto rompió con Berna. Bueno. Se separó del Frecupa. Entre otros, Daniel Robledo, que hoy volvió. Rompió, y ¿eh? Es más, armó, fue con Pueblo entonces, Nuevo solo. Entonces, lo que... Después te lo dice por lo bajo, no sé, públicamente. Entonces, fue un error, analicé mal a mis votantes. Lo que vos intentás compensar con política, termina socavando lo religioso. Porque no es compatible. Entonces la gente que dice, mirá, sí, yo tengo mi corazoncito con la iglesia, yo me gusta, yo creo en Dios, voy a ir al cielo, voy a misa cuando puedo, cuando quiero, voy a misa todos los domingos, trato de ser lo más humano posible, comparto, dono, doy, ayudo. Pero mi voto terrenal a un político no está dado por la filosofía religiosa. Está dado por una situación de vida. Entonces, si yo tengo vecinos pobres y yo soy pobre, a este no lo voto. Punto. Pero mirá que Dios dijo que vos tenés... No importa lo que diga Dios en la Biblia, yo voto por otra cuestión. Pasaron muchos siglos desde que, para justificar el papado, digamos, lo que sería la presidencia mundial de la Iglesia Católica, en tiempos donde se peleaban por las tierras, donde se estaba peleando la unificación de un modelo social, en aquel tiempo se encontraban, porque todavía las creencias eran muy grandes, que el Papa era designado por Dios. Entonces, las palabras del designio divino eran palabra de Dios. Bueno, eso dejó de influenciar. Yo me animaría a decir que fuertemente en la Revolución Francesa, en 1789. Algunos más acá, Revolución Inglesa, principio de 1800. Ya está. Son parte de tu fe. Si bien siguen mezclados con el Estado, porque sigue habiendo escuelas religiosas, sigue financiando el Estado, a los obispos, no a todos los curas, a los obispos y a la Conferencia Episcopal y a algunos determinados funcionarios les pagamos un sueldo, que vale millones de pesos. Está bien, trabajan de eso, pero digamos, el Estado les paga el trabajo. Si bien esas relaciones siguen estando, el 30 de agosto es cerrado acá por una santa, está cerrado el Estado por una santa, lo cierto es que la gente ya, viste. No, claramente. Toma determinaciones por las cuestiones materiales. Claramente. Y se reserva para la cuestión inmaterial o la cuestión esencial. Por eso, otro momento. Por eso es que hoy, con esta definición de Javier Milei o La Libertad Avanza sobre el Papa, solo hay una defensa que es corporativa. Yo no veo, por lo menos quizás el entorno... Se va a defender la iglesia, porque la iglesia está viendo que esto que yo te conté recién. Pero ojo, si gana Milei no me paga los sueldos. Bueno, pero ojo. hay un contenido sociocultural o religioso que quizás en otros momentos tenían reacciones desde algunos sectores sociales a favor del Papa. Hoy vemos cómo salen 190 economistas a criticar la dolarización, pero no vemos que salgan fieles masivamente a ponerse del lado del Papa. Y también entiendo que hoy es vergonzante decir yo estoy de este lado, que es del lado peronista. La misma vergüenza que sentíamos muchos en decir que éramos de derecha hace 15 años atrás cuando gobernaba Cristina, que no lo decíamos mucho públicamente, hablábamos, porque ser de derecha era ser facho, gorila, antipatria. Hoy se invirtió. Hoy el peronismo, como lo llamo yo, barra populismo, tiene cierta cuestión de vergüencita, y hay muchos que sí lo dicen, hay muchos que dicen, mirá, yo soy peronista, pero hay otros que prefieren no opinar. Y esa también es una batalla cultural ganada por la derecha, ganada por Macri. Macri es la derecha. La primera derecha fuerte en Argentina fue Macri. ¿Perdió? Perdió. No, fue Menem. No, Juan, no coincido. Menem no hacía lo que hacía Macri en cuanto... Bueno, Macri... A ver, que haya gobernado, como lo hablamos siempre, Menem, en torno a ideales de derecha, sí. Ahora, la defensa de los valores... ideales, políticas públicas de derecha. La defensa de los valores de la derecha, como tuvo Macri, en el último gobierno de Cristina y en su propio gobierno, resignando votos. Porque cuando Macri hace populismo, muchos dicen, no lo hace porque quería. Macri quiso morir con las botas puestas, con su modelo, y le dijeron, Mauricio, vamos a perder por goleada. Y nos deja a nosotros, que vinimos con vos, expuesto a no poder hacer nunca más nada. Dicen que lo convencen y Macri hace ese populismo de derecha que vos estás contando, arrancaste el programa contando, que es lo mismo que está haciendo más ahora. Te da el IVA, te baja las cosas, te congela las tarifas. Bueno, dentro del PRO, a muchos le dolió ese populismo haciéndolo por Macri, porque Macri es derrotado antes de que lo derroten. Macri tiene que cambiar su modelo, Macri tiene que poner un cepo cambiario. A Macri lo derrotaron antes de que pierda. Lo derrotó su política. Porque el cepo venía igual a ganar. Bueno. El cepo no tenía dólares. Por eso fue al Fondo Monetario. Bueno. Por eso dejó la deuda más grande en el mundo. ¿A Macri lo derrota su modelo? Sí, sí. Él, su gobierno se derrota solo. Su propio modelo lo derrota, no es cierto. Él planea un gobierno que no da lo que él quería. Reitero, o capaz que sí, guarda. Los invito a leer el artículo de Infobae, creo que fue ayer a la mañana o el sábado, no me acuerdo, que es La Venganza de Macri, en donde le habla de los empresarios. Y la figura de Milei, que también rompe con empresarios... Y léanlo, sinceramente lo digo, es una muchos pueden decir, a ver, muchos pueden decir que es cómico la nota de Infobae. Léanla aunque sea para reírse. Pero hay un Macri que está disfrutando del nerviosismo que hoy tiene lo que se denomina casta. Esto es lo que dice la nota. Hay un Mauricio Macri que no lo hace él público. ¿Es casta o no? ¿Quién? A cobrar una jubilación de 3 millones de pesos como Cristina. Pero por supuesto que es casta. Sí, lo que pasa es que vos y yo ya entramos en la casta selectiva. Lo que pasa es que él tiene el dinero suficiente para hacer lo que quiera y seguir haciendo negocio con el que gobierna. Milei, ¿qué dice? Yo te voy a decir quién es casta y quién no. Claro. No, pero este es casta. No, pero si yo digo que no, dice Milei, no es casta. Y el punto es quién le cree. Sí, claro. Este es el punto. Entonces, si Milei saca, como ayer en Chaco, 45,01 el 22 de octubre, este debate que vos y yo tenemos se terminó. Pero Milei no sacó eso ya. Digo. Ah. Si Milei el 22 de octubre saca 45,01. En los votos de los R, decimos. No, el 22 de octubre, para presidente. Claro, los votos que sacó los R ahora. Gana en primera vuelta. Este debate que vos y yo estamos teniendo se terminó. Y vamos a empezar a debatir otras cosas. Al contrario, sigue el debate. Este debate... Se profundiza. Este debate de entender el voto de la gente, bla, bla, bla, se terminó. El debate se profundiza de sus ideas... Porque lo mismo que Mauricio, Alberto, Cristina, el que sea. Pero digo, ¿qué pasa ¿qué pasa si vos te encontrás con un tipo como Milei con el 45,01 de los votos en el 22 de octubre? ¿Y el presidente? ¿Qué va a hacer? No, ¿qué es pasa? Lo que dice la ley. ¿Qué pasa para los que hoy lo ponen a Milei? Esa es la diferencia con los que se enojan. El sistema que vimos es este. Si Milei saca 45,1 es el presidente. Con todas las de la ley, legítimamente presidente. Y el 11 de diciembre empieza a gobernar, el 10. Bueno, y ahí llevará a cabo su plan, como cualquier presidente, tendrá los avatares sí o no, digo, siempre que sea en la vía democrática. Uh-huh. ¿Qué lo haría distinto a él que recorra caminos no democráticos? Hasta ahora lo viene recorriendo todos democráticos. Uh-huh. Aunque no nos guste el discurso. Uh-huh. Bueno, yo reitero, les recomiendo leer a los que quieran, a los que tengan ganas, esa nota en Infobae de La Venganza de Macri, porque es muy reflexiva sobre determinado tipo de discurso que está teniendo Javier ¿Quién Milei? La hizo, Macri, ¿no? No, un periodista de ahí de Infobae, pero es una nota dominguera. Para mí, yo la vi el sábado. Pero Gabriel Rubín, gracias, Martín. Ahí está. Se llama el historiador, que es el que yo hablo. Ah, Rubín, sí. Que es el que está siempre, que está también en TN. Lo escucho en radio, pues vos sabés que tengo 3 radios prendidas, pero cuando cuenta los paseos de Buenos Aires, la historia, la verdad que es muy bueno, más allá que yo por ahí no coincido con el enfoque político, pero es muy bueno en lo que se llama divulgación de la historia.